amendar i sipli čereni. Yeah. escuchar con headphones. Oriental de la DJ montevideana Sofía Casanova.

no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Y después está ahí un set que grabé, que es Inda Groove, una fiesta que hace un amigo, y ahí la consigna es groove, entonces es de todo tipo, y hay desde folclore electrónico hasta jazz, swing y electrónica. Limbo. El tiempo entre paréntesis. Jacob's letter just to find our way again. Ongoing distraction, keep on running in circles from his past. I got to tell him he don't owe me nothing. Oh, you can never really know when they don't know better. Continuamos en esta emisión especial de Limbo escuchando el set Inda Groove, curado por la DJ uruguaya Sofía Casanova. Yeah. another thief. The church doodle is easy to find. It's always going in the back of your mind. You never know it until it's too late, and then you're in such a terrible state. Like the moon jumps over the cow hill. That's the way the gypsy doodle works. Thank you. DJ Sofía Casanova. DJ Sofía Casanova. Of a moment.